Ajolote Radio. Para todos los que nos están escuchando el día de hoy, escucha Ajolote Radio. Escucha Ajolote Radio. Pero sé luchar y triunfar. Del lado del barrio. 106.9 de FM. Bueno, pues un saludo a todas y todos. Seguimos aquí en este escandalazo radial, en esta participación de los medios libres como parte de esta jornada de solidaridad por la libertad de Miguel Peralta y de los presos del país y del mundo. Pues estamos aquí mandándoles un saludo a todos los que nos escuchan a través del internet, a través de espora.org 2.8000, / escandalazo radial. También a la banda que nos está escuchando a través del Facebook, nos pueden mandar por ahí algún mensajito, algún mensaje para Miguel también, a través de eso. Y también pues a través de las radios, de estas radios libres, de estas radios independientes en la Ciudad de México, a través de la Que Huelga Radio por el 102.9 del FM, a toda la banda que nos está escuchando por el sur de la ciudad, pues un saludo, un abrazo. También por el 91.7 del FM, La Voz de Villa, pues un saludo a la banda del oriente de la Ciudad de México. y también en Chiapas por la frecuencia libre del 99.1 del FM. Justo acabamos de escuchar un programita este de Popó Rosita de la banda de allá de Chiapas. Pues mandamos un saludo hasta allá también rompiendo fronteras, rompiendo estos muros de las cárceles. Y pues saludamos a todas y a todos. Continuamos acá con un poco de la programación. Lo que vamos a tener ahora, más o menos lo que nos dice aquí una pizarra que tenemos aquí medio rayoneada, pues es la participación, justamente una participación importante de los abogados, de los otros abogados, abogados solidarios, que se han solidarizado con Miguel, que han llevado este proceso plagado pues de irregularidades, de inconsistencias, y pues sabemos que esta lucha pues jurídica pues de por sí es complicada, y más cuando se les pone estas trabas, estos obstáculos, ¿no? Entonces, pues todos estamos pues muy interesados en escuchar, en conocer un poquito más, ¿no? De estos casos que a veces pues nos cuesta trabajo de comprender, pero pues qué mejor que tener de viva voz aquí a los abogados y a los compañeros del grupo de solidaridad que nos van a acompañar con esta entrevista hacia los abogados. Entonces, pues los dejamos también con los micrófonos. Sí, saludos, saludos a todos aquí accionando en el escandalazo radial. Y un poco, bueno, como ya nos comentaban, aquí están los compañeros de los otros abogados. Y un poco para empezar, nos gustaría que si nos pudieran hablar un poco de cómo se presentaran, un poco que nos hablaran cómo es su trabajo, cómo accionan. Nosotros los conocemos desde este lado, desde la solidaridad, desde el acompañamiento, como compañeros de lucha. Pero bueno, háblenos un poco brevemente de cómo es su trabajo. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Siempre es bueno saber que hay compas que de manera alternativa y con sus medios pues dan la palabra a quienes se las niegan, ¿no? Y entonces pues, es chido saber que están ustedes y que pues son un factor muy importante para la difusión de las luchas que abajo resisten y que bueno, que a veces no se tiene la oportunidad en los medios de paga, como se les nombra, ¿no? Pues básicamente los otros abogados somos un pequeño esfuerzo que surge ahí por el año 2015. Venimos de un proceso de un cierre de ciclo de otro colectivo, de abogados también, que estuvimos en la defensa de los presos de Atenco. Y pues ya con ese camino andado decidimos continuar en esta lucha por la defensa de los presos políticos. Y en 2015 decidimos constituir este pequeño esfuerzo, que ya de tiempo atrás, de años atrás, venía como un poco empezando a trabajarse, y es hasta 2015 que se concreta, ¿no? Este proyecto de los otros abogados pues surge básicamente por esa necesidad de que abogados solidarios nos sumemos a las luchas de la gente que abajo resiste, de los compañeros que luchan por la defensa de su territorio, de sus recursos naturales, de la educación, del trabajo. Y bueno, pues tenemos la experiencia de que cuando se trata de este tipo de asuntos políticos, pues pocas veces los abogados particulares, por así decirlo, entienden esta parte de la lucha de las comunidades, de los pueblos en resistencia. Y generalmente llegan a un proceso penal, pues con la idea de que van a hacer un buen negocio, sobre todo cuando hay muchos detenidos. Y bueno, es que nosotros nos formamos en la lucha, desde la lucha estudiantil, la lucha obrera, la lucha sindical, venimos como con ese antecedente ya, y entendemos esta parte de la lucha jurídica que consideramos que es importante, que debe de ir encaminada con la lucha política. Entonces, a partir de ese momento es que surge retomamos este proyecto de los otros abogados, pues igual, ¿no? Con la defensa de compas presos. Recientemente terminamos, por así decirlo, con el proceso del compañero Luis Fernando Sotelo, que estuvo pues secuestrado por el Estado por más de 4 años, 8 meses y 7 días de prisión. Igual fue detenido en 2014 en el contexto de una movilización social, ¿no? Y ahí, como ese, ha habido otros asuntos. Justo después de que detienen a Luis el 20 de noviembre en las inmediaciones del, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detienen alrededor de 15 personas también, de chavos de la UAM, del IPN, de la UNAM, de la ENA, que protestaban justo por la desaparición de los compas de Ayotzinapa, fueron también detenidos, reprimidos, y pues también le entramos a esa lucha, nos llevó tiempo y al final también afortunadamente logramos que fueran absueltos. Y de ese tipo de solidaridad es la que hacemos, entendemos que pues hay un arriba y un abajo, y abajo somos los que resistimos y debemos de estar conscientes y solidarizarnos de que la profesión no solo es para hacerse rico, como muchos abogados así lo estilan. Nosotros entendemos que también podemos aportar desde otra perspectiva y podemos entender al derecho no solo como para hacerse rico, sino simplemente para aplicar la ley a favor de la gente que abajo resiste. Y entonces, pues eso es lo que hacemos, es el trabajo que hacen los otros abogados en defensa de la lucha de los presos políticos. Sí, bueno, pues una duda que luego nos surge a alguno de los compañeros que luego no entendemos también todas estas cuestiones legales, es este concepto como de justicia, ¿no? Muchas veces pues escribimos en las paredes, en los carteles, pidiendo justicia para los compañeros, ¿no? Que se haga pues realmente en los tribunales o no sabemos bien en dónde, pero lo que nos interesa es como este concepto. Entonces, un poco ahorita que nos comentabas esta diferencia de llevar un proceso también que es político, ¿no? A un proceso, pues digamos, natural o de un juicio que no va cargado de estas implicaciones, de estas consignas que ya vienen hechas. Pues un poco en el caso del Miguel, de particular de Miguel, pues que nos comentaras por qué se considera como un proceso político o por qué tú consideras que es un proceso pues de consigna o que sí tiene esta carga política. Y pues también en ese sentido, esta obtención de justicia, cómo se pudiera entender, digamos, desde el lado pues jurídico hacia el compañero. Sí, mira, nosotros cuando entramos a estudiar la carrera, los primeros semestres pues nos llenan de conceptos, de teorías, y nos dicen los maestros, los viejos maestros, que así se los enseñaron también sus maestros, que la justicia es dar a cada quien lo suyo. Pero decimos nosotros, ¿qué es lo suyo de cada quien y hasta qué punto se puede entender como que se le va a dar a cada quien lo suyo? El derecho lo entiende ahora uno que es creado por quien ejerce el poder en nuestro país y en el mundo, ¿no? Las leyes las crean los banqueros, los empresarios, la gente que se beneficia económica y políticamente de cualquier situación en un país. Y quien aplica esa ley, pues son los gobernantes, los jueces, los magistrados, los ministerios públicos. El pueblo no participa en la elaboración de las leyes, ¿no? El pueblo simplemente las acata, las cumple o recibe su aplicación. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos esta experiencia de que la ley es creada por el poderoso, para aplicársela al débil y para someterlo y para callarlo, ¿no? Entonces, cuando uno nos dicen el derecho fue creado para regular las controversias que surjan entre los individuos, entre los particulares y entre el Estado y los particulares, y así no la venden, así no las crean en las escuelas de derecho. Pero en realidad lo que encubre todo esto, permanecer en él y para beneficiarse de él. Entonces, en realidad la justicia, pues la aplican dependiendo de los intereses que están en juego, ¿no? Por ahí decían que para mis enemigos justicia y para mis amigos justicia y gracia, ¿no? Entonces la ley se va a aplicar, lo vemos ahora en los procesos, ¿no? ¿Cuántos y cuántos políticos no han saqueado al país? ¿Cómo lo han endeudado? ¿Cómo lo han jodido? Y cuando uno ve una sentencia, si es que la ve, son sentencias ridículas, 4 años, 5 años, ¿no? A los que logran procesar Y posteriormente, después de determinado tiempo, con las argucias legales y con pues con los intereses que están en juego, logran ser absueltos. Ahí está el hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas. Una vez recuerdo un proceso que le instauraron al último regente, me parece que fue el último regente, Carlos Espinosa Villarreal, en la Ciudad de México. Estuvo procesado, sentenciado, y al final fue absuelto porque lo procesaron en el fuero local de la Ciudad de México, cuando debió ser procesado en el fuero federal, y eso anuló el proceso y él salió absuelto. Entonces vemos que sentencias muy bajas, procesos penales a beneficio de ellos, pues justo es para a sus amigos, pues exentarlos de realmente la aplicación de la ley. Y vemos, por ejemplo, a los estudiantes, Luis Fernando, una sentencia de 33 años, 5 meses, a Miguel Peralta, una sentencia de 50 años, que tú ves y dices, bueno, pues es absurdo y es ridículo que a quien realmente jode a una nación, a su pueblo, lo exoneren, y a quien lucha por la vida, por el territorio, le impongan pues prácticamente una cadena perpetua, todo el tiempo ahí encerrado en prisión por defender sus recursos, sus intereses. Eso es con lo que hace a lo que nosotros vemos que se podría entender como la justicia. Y respecto a lo que comentas, ¿por qué el proceso de Miguel Peralta es considerado como un proceso político? Porque originalmente el conflicto se da en un ambiente político. Como sabemos, esto inicia no el 14 de diciembre del 2014, que eso fue lo que detona el proceso en el que se encuentra Miguel. Esto viene desde 2010, cuando la familia Cepeda Lagunas llega a hacerse del poder a través de los partidos políticos, llega a comprar voluntades y se instauran en el poder, y a partir de ese momento pues empieza un trienio de represión de sangre que va a desencadenar en 14 de diciembre de 2014, pero cuando ellos ya venían de un proceso sistemático de persecución y de encarcelamiento. El Palacio Municipal es tomado el 17 de noviembre del 2014, y el 14 de diciembre del 2014 le hacen la emboscada al pueblo y empiezan la represión en contra de los integrantes de la Asamblea. Desde ese momento, cuando ves tú que un expresidente municipal, un cacique del pueblo, mueve sus intereses políticos que tiene la Procuraduría, y en ese momento podemos decirlo en el gobierno del Estado, desde ese momento, desde que el poder interviene, es un asunto político. Lo trasladan al ámbito legal porque es ahí donde ellos dominan, donde ellos ejercen el poder, donde tienen jueces, donde tienen magistrados, ministerios públicos que pueden mangonear a su antojo, donde pueden construir las acusaciones a modo, y eso fue lo que pasó en el asunto de los compañeros de los Xochitlán. Ahí se construyó el asunto político, porque Manuel Cepeda, en lugar de aclarar el faltante de más de 20 millones de pesos que ocurrió en el trienio que él gobierna, creó un conflicto social político para generar una cortina de humo en contra de los opositores que lo venían cuestionando durante mucho tiempo, y toma el poder, toma el Palacio Municipal, expulsa al presidente municipal y construyen la acusación en contra de más de 34 personas conocidas, familias de ahí de Xochitlán, que fueron los opositores. Utilizaron a la Procuraduría del Estado, utilizaron al Poder Judicial, primero para fabricar la acusación y después para sostenerla en el Poder Judicial. Y desde ese momento, cuando un asunto político es trasladado al ámbito legal, ahí ya podemos hablar de que es un conflicto político. Y más cuando después de eso, la supuesta víctima, una de las supuestas víctimas, con ese discurso de haber sido agredida por su trabajo en defensa de las mujeres, llega a hacerse del poder. Y no para quedarse ahí, para escalar, porque después de estar un año Elisa Cepeda como presidenta municipal de Xochitlán, brinca al Congreso del Estado, a la legislatura del Estado, como diputada. Y ahora, siendo diputada, desde esa posición de poder, ataca a los integrantes de la Asamblea, pretende incidir en la Procuraduría, como lo ha hecho, y en el Poder Judicial, para que la gente se quede en la cárcel el mayor tiempo posible, para que ellos puedan seguir haciendo de las suyas en el poder. Y es ahí donde vemos que el poder político está metido. Los intereses políticos están ahí. A Manuel Cepeda, a los caciques, les conviene tenerlos presos para ellos seguir explotando los recursos naturales del municipio, ¿no? Para seguir haciéndose del poder. Y entonces, por eso decimos que ese asunto es un asunto de contenido político trasladado al ámbito jurídico. Pues sí, escuchamos todo esto que pues conocemos, digamos que hemos escuchado en otros casos, pero bueno, con estas palabras pues lo tenemos muchísimo más claro en esta forma de entender, ¿no? De cómo, para qué se hacen las leyes, ¿no? Y más como que viniendo pues de un abogado, como que más estas palabras pues tienen su importancia. Pues ahorita los vamos a dejar con una canción y vamos a regresar con esta entrevista. Pues compartan, bueno, los invitamos a que compartan los enlaces, a que en sus redes sociales, a que le suban a su radio, a que le toquen al vecino, a que compartan con la gente todo este escandalazo, esta transmisión conjunta de los medios libres, este cadenazo que más bien lo hemos denominado, se ha denominado el escandalazo radial. Pues también hace ratito se me pasaba a mencionar que también en Oaxaca por el 96.9 del FM en Huajuapan de León nos pueden escuchar a través de la radio New D. Y pues a todos pues saludos, a todas saludos en las redes. Nos vamos con esta cancioncita, regresamos con más preguntas aquí para el abogado, un poco más acerca del caso de Miguel Peralta. Entonces pues estén atentos, estén atentas. De madrugada naciendo el sol, paso buscando el amanecer, caricia brina deje entrever, el despertar de un pueblo y su voz, y la esperanza que va naciendo, el pueblo en alma la enfrentará, vamos a la lucha, ni un paso atrás, digna la rabia va resistiendo, leire, leire, ay yo no tengo la cabeza baja, leire, leire, me liberé, me liberé, leire. Yo no tengo la cabeza baja, leire, leire, oba. Tierra y mar, arriba con la luna, quiéreme como tú no hay ninguna. Tierra y mar, arriba con la luna, quiéreme como tú no hay ninguna. Thank you. una urbe. Juan, ¿cuánto tiempo atrás? Sobrando para que no caigan colapsados. Llanto lento ahogarse en busca de los que se fueron y no han regresado. Canto tento va ya para levantar la voz de los que llaman olvidados. ¿Cuánto tiempo atrás? Sembrando para que no caigan colapsados. Trabajo la tierra pensando en su gente, todo lo que rodea el agua viviente. Sembrando palabras para que el alma no se habana, comunidad que no logra nada, cotimar. Trabajo la tierra pensando en el tiempo, todo lo que rodea a su paso el viento. Sembrando palabras para que el alma no se habana, comunidad que no logra nada, cotimar. Esta cultura en movimiento es la palabra. Ocupando la calle sin autodefensa. Esas personas que se levantaron de espaldas al patriarcado. Vencimos retomando la tierra, ocupando la calle sin autodefensa. Cada paso dado, toda la palabra al sistema tumbando. Hey, abriendo brecha para caminar. Tierra que siembra, que siembra, para que mañana puedan cosechar. El pueblo se levante por pan, libertad y tierra. Abriendo brecha pa' caminar. Temblar a lo poderoso de la costa hasta la sierra. Dejaré dormir solo por esta noche para yo soñar. Cantaré de ti mirando el horizonte. Una vez eras al despertar. Listo, regresamos. Pues bueno, continuamos aquí en el escandalazo radial y nos quedábamos aquí platicando con el compañero de los otros abogados. Nos comentaba sobre cómo había iniciado, cómo era el proceso que se estaban llevando actualmente, que estábamos por aquí sobre DELOX, de la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, y el caso de Miguel Peralta. Entonces, un poco ya para entrar en ese en esta situación, pues que nos comentaras un poco cómo está actualmente la la situación legal del compañero Miguel? Bueno, híjole, son tantas cosas que han ocurrido en esto a lo largo de, pues, ya poco más de 4 años. Ahorita, bueno, como todos saben, el pasado 26 de octubre de 2018, pues le fue dictada la sentencia de primera instancia que le nombra a uno, ¿no? La que dicta el juzgado. Pues desafortunadamente fue una sentencia condenatoria de 50 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Entonces, pues eso nos motivó a tener que impugnar esa resolución, ¿no? A tener que apelarla para que una segunda instancia del Tribunal Superior del Estado la analizara. Y esta segunda instancia es una sala penal. Este asunto recayó después de casi un año de estar insistiendo en que remitieran el expediente a esa sala penal. Casi después de poco más de 8 o 9 meses llega a la tercera sala penal para que los magistrados de esa sala analizaran esta resolución y vieran si fue dictada, como dicen los abogados, conforme a derecho, si había elementos suficientes que acreditaran la responsabilidad, la plena responsabilidad de Miguel. Ese fue el objetivo al recibir nosotros esta sentencia condenatoria. Entonces, finalmente la admite la sala y es resuelta esta apelación. El pasado tuvimos la audiencia donde expresamos los agravios que nos causa esa sentencia el 4 de junio pasado, y hace poco más de una semana me llama la secretaria de acuerdos de la sala y me notifica que la resolución ya estaba, me dice el licenciado, ya salió la sentencia y tienen que venir a notificarse. Y bueno, me llamó la atención porque nosotros antes de eso habíamos estado en la sala penal. Pedimos hablar con el magistrado al que le turnaron ese expediente para ser resuelto, y él nos había dicho que él se iba de vacaciones prácticamente todo un mes y regresaba como a finales de agosto. Y entonces cuando me decía salió la sentencia, pues sí me inquietó y tragué saliva y le dije, ¿y en qué términos? ¿Cómo está? Y me dice, me leyó la parte final y me dice, se repone el procedimiento para el efecto de que el sentenciado diga si quiere estar presente en su audiencia final. Y así, ¿no? Y bueno, ya después de que me comenté esto, pues uno hace un recuento de todo lo que ha sido este proceso, ¿no? Un proceso, como lo decían hace rato, pues lleno de muchas irregularidades procesales, ¿no? Un proceso donde el juez que ha tenido conocimiento de este asunto, el juez de Huautla de Jiménez, donde está radicada la causa penal en contra de Miguel y de los otros compañeros presos, pues ha sido un juez que ha actuado con mucha parcialidad a favor de la familia de los Cepeda Lagunas, ¿no? Porque lo vimos durante todo el proceso de desahogo de pruebas, cómo es que el juez hacía todo lo posible por retrasar los tiempos, los términos procesales. Miguel es detenido el 30 de abril de 2015 en la Ciudad de México, en cumplimiento a una orden de aprehensión por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y homicidio calificado, en agravio de la diputada Elisa Cepeda y de su hermano Manuel Cepeda. Y ahí empieza todo, pues, este calvario, ¿no? Este procesal que vivimos, porque de entrada lo detienen sin decirle los motivos, ¿no? Los motivos de su detención. Es trasladado de la Ciudad de México a la Ciudad de Oaxaca sin rumbo sin saber para ese momento hacia dónde lo dirigían, y de pronto él se ve ya inmerso en un penal del estado de Oaxaca, puesto a disposición del juez de Huautla que llevó el proceso, ¿no? Donde hasta ese momento le notifican que ya había un auto de formal prisión en su contra y que por eso era detenido. y días después, el 7 de mayo de 2015, le dictan un auto de formal prisión, que se le llamaba en ese momento, por su probable responsabilidad en la comisión de esos delitos, ¿no? Es decir, el juez de Huautla, al haber leído la averiguación previa, el expediente que armó el Ministerio Público, encontró elementos suficientes para él para someter a Miguel Peralta a un proceso penal. Porque para él había elementos que acreditaban su probable participación en ese hecho. Y cuando nosotros llegamos a este asunto, nosotros llegamos a tomar pues la representación de Miguel a finales, como por noviembre de 2015, cuando Miguel nos nombra, tenemos acceso al expediente y nos damos cuenta de todas las irregularidades que había, ¿no? De todas las dilaciones procesales. Miguel, cuando le notifican el auto de formal prisión, inmediatamente él apela a esa determinación, es decir, se inconforma. Y cuando nosotros llegamos, nos damos cuenta que esa apelación nunca había sido enviada a la sala penal para ser revisada. Y entonces, bueno, nosotros tuvimos que analizar si continuábamos con esa apelación o la impugnábamos mediante algún otro recurso. Y después de platicarlo con Miguel, decidimos presentar un amparo indirecto en contra de esa determinación, que era un albur, porque finalmente había entrado ya en 2011 una nueva ley de amparo que limitaba los términos para presentar un amparo, ¿no? Ya nos daban solo 15 días para presentar el amparo en esta nueva ley, cuando en la anterior ley que fue anulada, no había término, ¿no? Y entonces, pues sí, ya habían transcurrido casi 5 meses desde que Miguel había apelado, entonces estábamos fuera de tiempo. Pero finalmente utilizamos un argumento a favor, que era que la ley pasada era mejor. Y entonces eso nos valió para presentar el amparo, que finalmente se resuelve después de mucho tiempo, porque el juez, cuando le mandaban a pedir los informes, los mandaba incompletos, mandaba las copias ilegibles. Eso nos llevó 2 años. 2 años para ordenarle al juez que personalmente nos notificara a los abogados nuevos que Miguel había nombrado de ese auto de formal prisión. Ese fue mucho tiempo que perdimos, y finalmente decidimos optar por continuar con el proceso, porque eso fue independiente al proceso. En el proceso penal, las únicas pruebas que hay en contra de Miguel son las declaraciones de Manuel Cepeda y de Elisa Cepeda, padre e hija. Ellos construyen una historia en torno a lo que pasa el 14 de diciembre. Ellos, en esas declaraciones que dan ante el Ministerio Público, narran una serie de hechos poco creíbles con la mecánica de las lesiones que presenta tanto Alicia como Manuel, para incriminar, para inculpar a la mayoría de los integrantes de la asamblea. Ellos hacen acusaciones genéricas en contra de más de 34 personas, donde dicen que esas 34 personas en todo momento estuvieron juntas, en todo momento golpearon a Manuel Cepeda, en todo momento golpearon a Elisa Cepeda, y todo lo que hicieron lo hicieron en conjunto. No especifican una participación de cada una de esas 34 personas. Cuando nosotros les preguntamos en las audiencias de interrogatorios cuál había sido, por ejemplo, la participación de Miguel, la participación de los otros compañeros, no supieron decir, porque los metieron dentro de un paquete general. Y la ley es muy clara y es muy específica. Una acusación debe de ser en concreto, clara y directa en contra de la persona. Nos deben de decir qué hizo, de qué forma, cuál fue el aporte para cometer ese delito. Y en el caso de Miguel y de los compañeros son acusaciones genéricas. Y eso jurídicamente es insostenible, como posteriormente se pudo demostrar. Entonces, las únicas pruebas son, decía yo, la declaración de Elisa Cepeda y de Manuel Cepeda. Y de ahí construyeron las otras 6 declaraciones en contra de Miguel. 3 de la declaración de Manuel Cepeda sacan 3 declaraciones, y de la declaración de Elisa Cepeda sacan otras 3 declaraciones. Es decir, había 6 testimonios de cargo, como se dice jurídicamente, y los 2 testimonios de las supuestas víctimas. Y eso ha aunado al certificado de lesiones, a la necropsia que le fue practicada al cuerpo del occiso, pero no más. No más. Entonces la prueba fuerte de ellos eran solo esas 8 declaraciones. Nosotros cuando tomamos la defensa de Miguel, nos damos cuenta de esa situación, y las pruebas que decidimos desahogar fueron esos interrogatorios, que al final lo pudimos lograr, ¿no? Porque cuando por fin pudimos hacer comparecer, después de más de un año de que ellos se negaban a declarar, a ser interrogados, cayeron en muchas contradicciones, ¿no? Cuando uno ve originalmente qué dijo Elisa, qué dijo Manuel, qué dicen sus testigos, y cuando se les pregunta ya en el juzgado, dicen cosas totalmente distintas. No pueden precisar circunstancias de tiempo, de lugar, de cómo se supone ocurrieron los hechos, cuando ellos fueron testigos presenciales. Ya posteriormente nos damos cuenta en otras resoluciones que 2 de los testigos que acusan a Miguel, que acusan a las otras personas, ni siquiera estuvieron presentes, que les llevaron las declaraciones ya hechas, armadas, a sus casas, solo para que firmaran. Entonces, de ese estilo está lleno de irregularidades. Las únicas pruebas son 2 testimonios de Elisa y de Manuel y 6 testimonios que se derivan de eso. Es lo único. Hay acusaciones genéricas que no especifican cuál fue en concreto la conducta de cada una de esas 34 personas. Y por esa situación es que esas acusaciones ya se vinieron abajo. Hubo resoluciones de los otros compañeros que se ampararon, que apelaron las resoluciones, y que magistrados, jueces de distrito, valoraron lo que dice Elisa, lo que dice Manuel, lo que dicen sus testigos, y llegaron a la conclusión de que esos testimonios no son creíbles, no son suficientes ni siquiera para haber procesado a una persona, y ahora ni siquiera para haberlo sentenciado. Pero pues sabemos que hay una consigna política aquí y que la intención es mantenerlos todo el tiempo posible. Por eso es que han prolongado el proceso, por eso es que lo han administrado a su favor, porque lo único que tienen es tenerlos el mayor tiempo posible, porque van a salir, los compañeros han salido, y entonces eso se les está cayendo de las manos, y lo único que les queda es prolongar la prisión, que en algún momento va a tener que ocurrir. Entonces, pues de ese estilo está la situación acá. Las únicas pruebas, repito, son esas, y pues todas las irregularidades que ha habido en torno a esto, pues han sido orquestadas pues por la familia Cepeda. No, pues sí, nos haces un recorrido sobre todo este caso, como dices, lleno de irregularidades y lleno de injusticias, ¿no? Creo que justo como se comentaban al principio, nosotros, bueno, te agradecemos tu presencia y este recorrido que hemos llevado en el caso de Miguel y en el caso de las otras luchas con las resistencias y por las justicias de los pueblos. En ese sentido, creo que este recorrido pues sigue, seguimos peleando la libertad de Miguel, así como pues una cierta restauración, una justicia para la comunidad, para su comunidad, y de esta forma nosotros pues te agradecemos que hayas venido a platicarnos un poco del caso, muy brevemente. Queremos también agradecer igual a todas las otras radios que nos están acompañando, y bueno, nada más mencionar que, pues, como decían, esta justicia, esta batalla es legal y política. Entonces, creo que el camino que se va a continuar, justo como han comentado, pues llevan ya ustedes esta chamba legal. Y bueno, pues también la movilización en la calle, estas acciones como la del día de hoy, como el escandalazo, como la que han ocurrido en la semana, pues vamos a estar continuando. Y bueno, pues no sé si vamos a entrar, sigue. Pues sí, continuamos en este escandalazo. Vamos ahorita con un enlace con los compañeros de la que huelga. Igual agradecemos las palabras de el abogado. No sé si nos quiera comentar unas últimas palabras de cómo, pues luego estos procesos jurídicos pues son procesos largos, procesos muy complicados, que a veces pues es complicado de llevar, y a varias personas pues también de las que nos están escuchando, de las que estamos aquí ahorita, pues nos gustaría saber cómo podemos apoyar, ¿no? Entonces, pues, los vamos a dejar con las últimas palabras del abogado, de un minuto, un par de minutos, para irnos con este enlace a la 1:00 p.m. con los compañeros de la Qué Huelga, que ya deben de estar por ahí preparándose. Y pues continuamos con este escandalazo. Va a haber pues otras cápsulas y va a haber otro contenido, así que estén pendientes y pues difundan y compartan. Pues muchas gracias por el espacio y pues rápidamente solo comentar que sí es importante la lucha jurídico-política, que al ser un proceso político no puede solo ceñirse a la cuestión legal. Si bien la cuestión legal puede avanzar, pero cuando solo se le apuesta a la cuestión jurídica, esto tarda. Y cuando es una situación jurídico-política, bueno, pues nos permite llegar pues un poco más lejos e incidir en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, eso finalmente es algo que ya, por falta de tiempo, a veces pues esto es mucho tiempo lo que nos ha llevado, pero al final lo que pudimos obtener en esta situación fue que esta sentencia de 50 años quedará básicamente anulada. Nos regresa nuevamente al juzgado de Huautla para que sea dictada una nueva sentencia. Estamos por esperar a que el juez de Huautla nos fije una nueva audiencia donde Miguel esté presente, porque pues difícilmente a veces no ha podido estar presente por cuestiones del juzgado, pero bueno, estamos en espera de una nueva audiencia para que se lleve a cabo esta audiencia final y después de eso esperar una nueva sentencia que esperemos ahora sí sea una sentencia favorable a nuestro compañero Miguel Ángel Peralta y pueda obtener su libertad. Entonces, pues muchas gracias y pues en este tipo de situaciones nos queda resistir, organizarnos y seguir apoyando cualquier lucha que defienda el territorio de la vida. Entonces, muchas gracias. Chido, chingón. Gustos. Perdón. No somos guerrilleros ni terroristas. No somos narcotraficantes ni ladrones. Pero nos deben mucho. Nos deben todo. Nos deben alegrías. Noticieros. Canciones, memorias. Nos deben aspirinas. Risas, ropas. Nos deben comida. Cobertores. Zapatos. Tienen muchas cosas que pagar. Nos deben casa. Carro. Relojes. Dientes, escuela. Tocadiscos. Respeto. Helados. Penicilina. Poemas. Nos deben camisas limpias. Cocinas limpias. Lágrimas limpias. Nos deben mucho. Nos deben todo. Y mientras nos sigan debiendo, nos seguiremos cobrando. 106.9 FM. Ajolote Radio. Radio ilegal. Libertad a Miguel Peralta, preso por defender la autonomía de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Hagamos un escándalo contra el encierro. Del 22 al 28 de julio, compañeras y compañeros de Miguel Peralta nos convocan a participar en la jornada de agitación Escándalo contra el encierro, para repudiar el proceso jurídico plagado de irregularidades y exigir la libertad de Miguel Peralta. Nos sumamos a este escándalo contra el encierro convocando al Escandalazo Radial, una transmisión conjunta de medios libres el sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puedes participar en el Escandalazo Radial de varias formas: enviándonos audios, cápsulas, información, música, compartiendo tu enlace para retransmitirte en vivo, grabando un mensaje de saludos para Miguel y compartiéndole algunas palabras, escuchando y retransmitiendo el Escandalazo Radial en tus espacios, medios y redes. Puedes mandar tu participación al correo ajoloteradio@gmail.com y o hacerla pública en tus medios y redes con el hashtag Escándalo contra el encierro. El Escandalazo Radial se transmitirá por la dirección de internet espora.org/escandalazo-radial. Libertad a Miguel Peralta. Que la solidaridad destruya el encierro. Presas y presos a la calle, o que todo estalle.